¿Qué dice la calle? Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Atento, atenta, soy el agricorresponsal popular para Radio El Grito. Cada 11 de octubre se celebra el aniversario de la ciudad de Mina Clavero. Así que, con tal motivo, nos venimos aquí a compartir los festejos que está organizando la municipalidad. Estamos ahora con el señor intendente de Mina Clavero, señor Claudio Mazzanelli. Bueno, Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. Contanos tu impresión acerca de este aniversario, ¿no? Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá. Y bueno, muy contentos acá en un nuevo aniversario de nuestra ciudad. Así que bueno, una muy linda noche, muy emotiva, algunas sorpresas por ahí, inesperadas. Así que bueno, pasando un lindo momento junto a la gente de nuestro pueblo. Veo caras desconocidas, así que algo de turismo todavía ha quedado. Después de un hermoso fin de semana, muy buen fin de semana para, creo que en general para el turismo de la Argentina. Así que bueno, estamos muy contentos. Mucha gente, muchos vecinos aquí, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos sorprendió la convocatoria. Así que nos quedamos cortos en silla. Pero bueno, me alegro que se llegó la gente para que disfruten un momento, no hace falta, ¿no? Números también artísticos, ¿no? Exactamente, sí, tratando de poner en valor nuestras raíces, la identidad, reconocer a gente que hace mucho tiempo que trabaja por el arte, por nuestras tradiciones. Bueno, esa era la idea también de este encuentro de hoy. Patricia Parada y Pedro Costero, ¿no? Nada más que ellos. Exactamente, la Patricia, qué increíble. 50 años ya con la música, la verdad que, bueno, todo un logro. Ha llevado nuestra música para Suiza, que ha vivido muchos años allá, que ha llevado el folclore, ha llevado el tango para allá mostrando con orgullo, así que bueno, eso vale mucho. Ah, bueno, cierra la banda de cumbia y ya acabó el evento hoy. Exactamente, ya terminamos hoy el evento, se viene el resto de semana con trabajo. Yo tengo que salir temprano para Córdoba por gestiones. Bueno, y ahora también cierra una banda tradicional de Mina Clavero, como los hermanos Flores, que han pasado por distintos nombres, pero bueno, una banda de muchísimos años que lo buscamos también, esto que te decía, Dono, de hablar de nuestra identidad para que cierren hoy este día. Te agradezco mucho la atención con Radio Grito. Bueno, estamos en contacto para lo que siempre estamos necesites. Bueno, y gracias a ustedes por acompañar y cubrir. Bueno, y vamos a hablar también con Daniel Merlo. Él es vecino del pueblo y tiene una historia familiar también, ¿no? Por ser Merlo. Y queremos que nos cuente un poquito la historia del pueblo de Mina Clavero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches por toda la audiencia. Bueno, Mina Clavero se forma por mis bisabuelos, tatarabuelos, que ellos vienen de Italia, vienen en un barco, vienen a poblar las tierras, y viene con un comandante que era Tristán Allende, y ahí venía este Giuseppe Merlo, con su mujer, se llamaba, era Buffot la señora. Bueno, ellos vienen acá tras las sierras, se radican acá. Su descendencia, ahí sale un nieto de él, que era don Manuel Merlo, que era el terrateniente, y él se casa con su primera esposa, que era Feliz Altamirano, y cuando viene el pueblo Ochero a vivir, le inculca a él que haga una casa de hueve, porque el agua debía caber en cooperativa. Bueno, al tiempo fallece su esposa y él queda viudo, y el pueblo Ochero trae a los jesuitas a la Catedral de Córdoba trae a Brochero para hacer los santos de palo, y otro era el que ejecutaba la obra. Y en ese momento se recibió una carta que había fallecido el cuñado de ellos y la hermana. Ya vino una chica jovencita sola, y el cuñado Brochero, por medio de ellos, la traen a Brochero, pero ya le tenían el marido ya. Se casa con don Manuel Merlo y juntos los dos hacen el primer hotel en Mina Clavero. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Y esto fue en el año 1887, sí, que ahí se casó Manuel con Anastasia. Bueno, por el tiempo empezaron a venir mucha gente a veranear, porque ellos primero tenían la casa de huésped, después hicieron hotel y después hicieron la anexo. Y ahí vino Juárez Selma, Joaquín B. González, pero muchísima gente de todas las provincias, vascos, alemanes, franceses. Y se venían por el agua de Mina Clavero, que era saludable, era curativa. Al tiempo, ella trajo el primer cine que a Mina Clavero trajo ella, que ella daba cine ahí en el hotel, le daba para la gente del hotel y después para la gente de fuera. ¿Y ese lugar está aquí todavía? No, por el tiempo se derrumbó todo, porque ella al no tener heredero, porque ella tuvo dos hijos prematuros y se murieron, y quedó nuestra familia, pero nuestra familia no les daba mucho interés. Así que se remató. Entonces, bueno, por esa razón que está contando, Anastasia Fabre fue que se la tomó como fundadora del pueblo. Fundadora espiritual del pueblo, sí, porque hizo muy bien. Otra cosa más, ella ayudaba muy mucho a la gente pobre, muchísimo a la gente pobre. Cuando se lo moría alguien, y ella iba y pagaba todo, el cajón, pagaba todo, bebida, todo, para que fuera un sepelio bien. Hace 76 años que ya falleció, ¿no? Claro. Y bueno, ella murió de 88 años, murió viejita, pero contenta porque ella, todo lo que se hizo en el pueblo debido a ella. Muchas gracias. Bueno, Dios te bendiga. Estamos también con el querido y muy conocido poeta Ramón Cortés. Bueno, hoy aquí se va a cantar una zamba y Ramón nos va a contar un poco la historia de la zamba, de qué trata. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes. Buenas tardes, mijo. Bueno, hablar de Aníbal Estrella es hablar prácticamente como alguien de la familia, porque yo lo quise mucho. Como era un gran cantor, era un gran poeta, un gran pintor, y muchos no saben, y también era escultor, la mejor forma de relacionarse es cantando cosas para el pago. ¿Y la convidada que se va a cantar hoy? ¿Cómo es eso? Bueno, ya, si andás por las sierras grandes, vení, llegate a Mina Clavero, total no te cuesta nada, yo te acompaño al regreso. Aquí entre guitarras criollas, asado, tonada y vino, has de encontrarte, asegura, la mano de un buen amigo. Ay, ay, ay, qué cosa linda en donde enclavé mi rancho. Con la entrada sin tranqueras te está esperando mi canto. Es una invitación, digamos, que lleguen a Mina Clavero y que vengan. Bueno, eso la hizo allá por el después del 48. Gracias a vos, siento conocida. Bueno, en realidad después que él dejó de cantar, sí, yo era como un hijo para él. Y todos los temas, digamos, ¿no es cierto?, los tengo yo en casa. ¿Van a declarar himno de Mina Clavero este tema? Y a mí me gustaría mucho, porque así como en Villa Cura Brochero está mi pago de Brochero como himno, me gustaría mucho, digamos, ¿no es cierto?, de que esta zamba que le hizo él con tanto cariño a Mina Clavero represente a este pueblo. Ramón, muchas gracias por reunirnos. Bueno, vamos a disfrutar del espectáculo entonces. Bueno, gracias, muchas gracias. La primera zamba en la que se habla de Mina Clavero, titulada La Convidada. Si andas por las sierras grandes, llegate a Mina Clavero. Total, no te cuesta nada, yo te acompaño al regreso. Total, no te cuesta nada, yo te acompaño al regreso. Aquí entre guitarras criollas, asado, tonada y vino, levanté mi rancho, ya podrás ir. tablón